comunicación audiovisual. También es parte de la confederación que está trabajando a nivel país. A nivel país, ¿eh? Hablamos de Omar Acosta y vamos a charlar con él porque la verdad que está bueno y aparte está bueno que los medios y los trabajadores, porque aparte incluye a todo, me decía, hasta antenistas, por darte un ejemplo, ¿eh? Omar, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días a toda tu audiencia, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, bien, Omar, siempre es un gusto tenerte en el programa y la verdad que siempre con novedad y eso está bueno. Y ahora algo que apunta directamente a nosotros, por eso está bueno tenerte. ¿Cómo estás, Omar? Bien, bien, sí, obviamente acá estamos con lo que es UTM, uh-huh. Si bien dejame referirte que es Unión de Trabajadores de Medios, uh-huh. de Comunicación Audiovisual de Baja Potencia, Comunitario, Digital y Streaming. Perfecto. Esto abarca a mucho, nuclea mucho, uh-huh. en el cual también van a estar integrados los antenistas, bien. La gente operador técnica, uh-huh. la gente que trabaja de notero, los relatores. Uh-huh. O sea, nosotros buscamos nuclear a todos, así como está la UTA, como nosotros somos UTM. Perfecto. Omar, te pregunto primero, la verdad que está bueno y es una confederación que labura a nivel país, pero está bueno también contarle a la gente cómo te interiorizaste, porque por ahí hiciste un análisis de que los trabajadores de los medios por ahí no estamos nucleados, por ahí hay emprendimiento, pero que después terminan no saliendo bien adelante. ¿Cómo te fuiste interiorizando con esto? Bien, primero contarte que esto es un trabajo muy importante que viene realizando Daniel Mercado, quien en este momento uh-huh. es secretario general de la Confederación, junto con Santiago Blas, que perfect. Es secretario general de UTM de Buenos Aires, uh-huh. ¿no? Trabajando. Son trabajadores del medio, obviamente, que vienen traccionando hace muchos años. Y bueno, y ahí conociéndonos, como mi trabajo es viajar por todo el país y por ahí, ¿no?, a recostarme a algún país limítrofe uh-huh. por la discapacidad. Y bueno, encontramos una charla importante sobre el tema de medios. Perfecto. En el cual yo soy mucho de trabajar en streaming. Siempre uh-huh. trabajo en Facebook y por ahí, bueno, en las redes sociales. Y bueno, y justamente surgió esa idea y estuvimos charlando con Raúl Sena, en el cual me contactó él para esto que es UTM, y bueno, la idea era seguir trabajando y traccionando a nivel país, en el cual nosotros como trabajadores de digamos streaming en la provincia hicimos un pequeño relevamiento, ¿no?, de qué pasaba con los comunicadores sociales. Ahí está. Que tienen radio y que no están registrados, porque uh-huh. hay muchas radios que no están registradas y tampoco hay gente operadora o locutores que no tienen registro de nada, no hay salario, trabajan a pulmón de lo que pueden conseguir por pauta, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y ahí, bueno, surgió esto de hacerlo en Entre Ríos, uh-huh, en el uh-huh. cual hoy por hoy, déjame comentarte a vos y a toda la audiencia, fresquito hará varios días que fui nombrado como ya delegado provincial bien, de la provincia de Entre Ríos. Bien. Y en este caso, ¿se está pidiendo algún tipo? Ponele que nosotros nos involucremos, ¿no, Omar? Y queremos ser parte de esto, ¿no? ¿Qué tipo de requisito? Porque hay que comprobar que uno trabaja en el medio, que trabaja en algún medio de comunicación. ¿Cómo van a manejar eso, Omar? Sí, nosotros tenemos un registro que ya varios compañeros de trabajadores de medio en uh-huh. la provincia ya están registrando bien, bien. A trabajadores de medios que obviamente que buscamos siempre a dueños de radio, sino también que participen los dueños de radio para que vean cuál es la lucha nuestra, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. tenemos muchas personas que son locutores o periodismo, ¿no?, que trabajan en radio y que pagan su espacio, y también tenemos solamente uno o dos dueños de radio para que vean cuál va a ser la lucha, porque la idea es que regular trabajar paritaria, uh-huh. hacia nivel provincial, ¿no?, en las radios universitarias y también en las radios provinciales que suelen ver. Nosotros llevamos un registro, ¿no?, con un Word, en el cual, bueno, pedimos, obviamente, los datos correspondientes de dónde trabajan, de qué medios son, todos sus datos personales, para adherirlo a este tema que vea el gremio, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Omar, y la idea, bueno, obviamente, registrar, y si los gremios generalmente cuando hay algún tipo de problemática, obviamente se paran en defensa de los trabajadores y eso está bueno. La idea va por ahí, buscar beneficios en algunas cuestiones, ¿cómo es la idea de trabajar una vez conformado lo que puede ser acá en la provincia? Sí, la idea es exactamente, es ir de a poco, nosotros estamos trabajando tranquilo de a poquito, obviamente, bien, o sea, observando todo y analizando uh-huh. lo que es la provincia hoy. Tiene que ver con medios de comunicación. es sentarnos en algún momento también, cuando llamen a los gremios en el gobierno, sentarnos a pelear paritaria por esto, por los medios trabajadores. Porque ni bien, o como hablamos, siempre todo trabaja en el sector privado. Seguro. Hay muchas radios del sector privado, poca del público, digamos en general, que puede ser las públicas, pero más del sector privado. Y nosotros hacemos ese llamamiento a los dueños de radio, de televisión privada, a que integren también a UTM y que sepan que nosotros vamos a pelear. No estar en contra, sino estar con las personas que trabajan en los medios. No, buenísimo. En este sentido, la idea es contactarte a vos por ahora, la gente que pueda estar escuchando el programa. Bueno, nosotros tenemos muchos amigos que trabajan en los medios y le vamos a ir comentando, pero la idea es contactarte a vos, Omar. ¿Damos tu vía de contacto? Yo tengo otro número que te puedo pasar, justamente, que es de Radio Litoral TV, que es el canal que tenemos nosotros de YouTube y un medio de comunicación, que se pueden comunicar en ese número, obviamente, directamente ahí, que también está con el tema del armado del gremio y, obviamente, traccionando en lo que es la provincia. Te tiro otro dato más. Perfecto. También va a tener una mutual, en la cual la gente que se va a adherir al gremio va a tener una mutual también. Pero ahí está. Buenísimo esto que te decía, ¿no? De los beneficios, y está bueno que esto, que seguramente después se van a ir ampliando con el crecimiento del gremio, seguramente después se van consiguiendo otros beneficios. El otro día nos comentaban de que había, no me acuerdo dónde, que tenían acceso, ponele, a cuestiones como termas, por darte un ejemplo, y está bueno que esto pase, pero esto obviamente con el correr del tiempo. Acá en Concordia, ¿cómo está la situación, Omar? Sí, en Concordia tengo un compañero que está justamente trabajando en el medio, está Gabriel Medina, que él está... ahí está, el Gabi, obviamente, le mandamos saludos. Gabriel Medina, que está obviamente, va a ser la que va a manejar toda la costa del Uruguay con UTM, porque nosotros tenemos cuatro relatores, y no, si la provincia se divide en cuatro, norte, sur, este y oeste, que van a ser relatores de UTM. Perfecto. Y bueno, y las subsecretarías, que son 20, en la, con 10 secretarios y 10 subsecretarios, en el cual venimos trabajando muy lindo en la provincia y estamos haciendo distintos relevamientos, ¿no? En cada departamento, con cada persona, de las cantidades de radios, porque en el Ministerio de Trabajo no hay un número exacto de cuántas radios hay en Entre Ríos, ¿no? Nosotros directamente hicimos obviamente los secretarios generales de UTM, con el Ministerio de Trabajo, se está traccionando bien para tener el tema todo legal, porque ya está todo trámite. Nosotros a partir ya de febrero vamos a tener los papeles correspondientes para empezar ya con las afiliaciones. Y perfecto. Bueno, también el tema de la mutual, que es algo muy importante, la mutual, que unas personas que van a estar adheridas van a tener muchos beneficios con el tema médico, prestaciones de dinero, entre otras cuestiones más. Busca hacer algo muy bueno para los trabajadores de medio, que nuclea todo. Yo digo todo porque hasta la persona que limpia la radio va a estar inscrita en UTM. Somos algo muy pluralista. Perfecto. Obviamente se viene la conformación de lo que es la comisión del gremio acá en la provincia, con vos a la cabeza, pero se viene una conformación de una... ¿De tipo una comisión, un directorio? Sí. Perfecto. Sí, tenemos obviamente la secretaría tal completa, casi quedan pocos lugares, obviamente en lo que es la secretaría mayor de la provincia, pero en el cual, bueno, venimos ya traccionando. Lo de esto que tiene que ver que está el SUA, déjame comentarte del SUA, que obviamente la palabra ya te lo dice, que es Sindicato Unido Argentino, que también nosotros buscamos a que muchos sindicatos que están con papeles de trámite para la paternidad jurídica en el Ministerio de Trabajo, o que ya están secretarios generales, se pueden unir al SUA para hacer fuerza a nivel nacional, porque siempre la gente que son gremios chiquitos no le dan una mano. Entonces nosotros si vamos a poner mediante el SUA, que también se instala en Entre Ríos, ahora ya estamos trabajando con el tema de la provincia, es unir secretarios generales de otros gremios, participar del SUA, y todos van a tener participación, todos van a tener su correspondiente, obviamente, bancas adentro del SUA para poder charlar y llevar cada provincia las problemáticas que tiene que ver al Ministerio de Trabajo. Perfecto, mirá vos, bien organizadito, ¿eh? Bueno, Mar, nos vamos a mantener en contacto, la verdad que está buena la iniciativa, está bueno que Entre Ríos se merece tener un espacio así que buenísimo. Estaría bueno gestionar alguna charla con la gente que nos nombraste del Plano Nacional para seguir avanzando y profundizando sobre estos temas. Sí, totalmente. Pronto va a estar la comunicación con ustedes con Daniel Mercado, que es el secretario general de la Confederación de UTM. Uh-huh. Déjame dejarte un número, si querés, para que la gente perfecto. De Concord y donde están escuchando pueda comunicarse al 3435-093-816. Uh-huh. Ahí pueden mandar su mensajito a todos los que son comunicadores, trabajadores de streaming, uh-huh. antenistas, locutores, todo. Pueden mandar mensajes que nosotros, esto es surrealista, está abierto a todo. Acá uh-huh. no hay color partidario, digamos, de política. Seguro, no, seguro. Política partidaria no hay, acá nos unimos entre todos. Obviamente esto es política gremial y bueno, vamos a seguir trabajando. Uh-huh, uh-huh. Perfecto. Omar, ha sido un gusto como siempre tenerte en el programa y bueno, vamos a seguir en contacto. Desde ya agradecerte la predisposición y mandarte un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Pablo, y a toda tu audiencia. Nos vemos pronto. Chao, chao. Perfecto, qué linda charla, qué buena iniciativa.